Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. Comenzamos. El actor argentino Sebastián Rulli festejó su cumpleaños 33 con la noticia de que será el protagonista de Gancho al Corazón, telenovela que producirá Angelina Nesma y entrará al aire en lugar de Las Tontas No Van al Cielo. El actor Andrés García manifestó que se someterá a una operación para injertarle huesos y tornillos a fin de evitar los dolores de espalda que ha sufrido durante 30 años. Eduardo Santamarina precisó que su relación con Mayrín Villanueva solo es amistosa y no tiene ninguna relación amorosa, a pesar de que los rumores en este sentido aumentan. El productor Rubén Lara anhela la posibilidad de que Araceli Arámbula realice la obra Chiquita pero Picosa. Edith González realizó el fin de semana su última función como aventurera en la ciudad de Toluca, sin que la producción de esta obra tenga todavía a la nueva protagonista de esta obra de teatro. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima.